me han escogido, pues unos ojos me miran solo a mí. Esto alguien ya me lo contó, que sientes asfixia al salir, pero esto nunca lo esperé. A esta presión, ¿quién puede vivir? Otra vez en el elemento, pero en espacio pequeño. No hay arriba, no hay abajo, todo es movimiento. Y ahora se ha dado cuenta, o sea.